El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iban la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él les respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Estamos celebrando las primeras vísperas, como decíamos, de la Virgen del Inmaculado Corazón. Corazón que tenemos allí, como para venerarlo de una manera muy concreta, que después al final de la misa vamos a besar, y mañana también, ¿verdad? Es como que, como no llegamos hasta allá arriba, entonces tenemos un corazón allí abajo dispuesto a ser amado, besado. Y hoy celebramos también el Sagrado Corazón en todos los lugares. Entonces vamos a hacer una alusión al corazón de Jesús y de María como una sola cosa. En el Antiguo Testamento había ya alguna alusión al corazón. La fe del pueblo y la costumbre del pueblo judío y la Sagrada Escritura también hablan del corazón. Y el corazón ocupa todo el centro de la persona, no es solo el órgano físico, sino que también expresa todos los sentimientos, todos los afectos, el querer, pero también el sentimiento, el afecto, y más aún, todo el ser de la persona, toda la existencia se concentra allí. Porque si nosotros tenemos que sintetizar al hombre, decimos que es animal racional. ¿Y qué es la racionalidad? La inteligencia y la voluntad, que hace que la persona sea libre. Ahí tenemos nosotros la esencia de la persona, de lo que es persona, un ser libre, capaz de conocer y amar. Entonces en el corazón se expresa eso, ser libre, capaz de conocer y amar, que tiene sentimientos, por ser también animal, y afectos, expresados todos en ese punto, en ese puntito, que es el corazón. Claro que como es un órgano sensible, todo repercute allí, las emociones, los sentimientos, y está rojo porque está cargado de sangre, ¿verdad? Entonces se dan muchísimos elementos. Cuando Dios creó al hombre, él pensó de esa manera. Lo pensó como ponerle un eje, ponerle algo como un broche de oro, como una estampa en el cual a partir de ahí toda la persona quede designada. A partir de ahí la persona quede indicada, o si queremos mejor, que desde allí pueda realizar todas sus actividades. Así lo entendía también psicológicamente los pueblos antiguos, que cuando mataban a una persona le quitaban el corazón. Veían naturalmente, hay una consideración especial, porque además representa la vida del hombre. Muy bien, la verdadera esencia del hombre no está en la belleza exterior, tampoco está en la fuerza exterior, sino en el interior de una persona. Por eso Dios no mira las apariencias. Los hombres miran las apariencias, pero Dios ve el corazón, dice el libro de Samuel. Dios nunca se guía por lo de afuera, siempre se guía por las cosas más interiores. No el corazón, ya repito, órgano físico, todo el ser de uno, toda la interioridad de uno. Cuando nosotros hablamos del corazón inmaculado, queremos expresar toda María, pero también expresamos todo Dios en ella. Es algo particular el corazón de María, y el corazón de Jesús es todo María, porque ese corazón es de carne y sangre, y la carne y la sangre fue dada por María. Entonces ese es el órgano que tienen en común como dados mutuamente. El corazón inmaculado viene de Dios, por tanto viene de Cristo, y el corazón de Cristo viene de María. Uno sale de Dios, el otro sale de María. Uno sale del Creador, el otro de la criatura. Y se juntan, Creador y criatura, se juntan para hacer la síntesis de amor. Toda la relación que Dios quiere tener con la humanidad está expresada en el corazón inmaculado y en el Sagrado Corazón. Lo divino y lo humano, que se hacen una sola carne en el amor, se expresa entre Dios y María. Toda la novela real e histórica de amor entre Dios y los hombres se expresa en ellos dos, nuevo Adán y nueva Eva. David sabe que Dios prueba los corazones. Él dice, Dios prueba los corazones. Uno Crónica allí lo relata. La actitud del corazón da la impronta a todo el hombre, dice el libro de los Proverbios. Un corazón alegre vuelve resplandeciente el rostro, pero cuando el rostro está triste, el espíritu se torna depresivo. Cristo estuvo triste, ¿eh? No es que hay ciertas tristezas que surgen en el ser humano, que no es imperfección, porque si no Cristo hubiera tenido imperfección en el huerto de los olivos, ¿verdad? Hay cierta tristeza, la tristeza de ver cómo ofenden a Dios, por ejemplo, no es una imperfección en el ser humano. En cambio, la tristeza que viene porque uno ve como imposible superar un obstáculo, ahí sí es malo. Porque nosotros ponemos nuestra confianza en Dios. Cuando tú ves que no lo puedes superar, te viene una tristeza humana, pero es por imperfección, por falta de confianza, por falta de esperanza. Entonces, esa tristeza puede ser buena. A Dios se le atribuyen los sentimientos del hombre. Siempre fue así en el Antiguo Testamento, porque Dios se iba a ser hombre. Entonces Dios en la Escritura habla de que Él tiene sentimientos, tiene cuerpo, y todavía no lo tenía, pero lo iba a tener en Cristo. Y así se dice, el Señor se duele en su corazón. Génesis 6:6. El Señor se duele en su corazón. Dios elige a los hombres según el corazón de los hombres. Miren cómo Dios mira el interior del hombre. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu, pero con todo tu corazón, incluso sensiblemente le amarás. Le amarás con afecto. Hace mucho bien amar a Dios afectuosamente también. Que uno tome un crucifijo y lo bese, que lo coloque sobre su pecho, una imagen de la Virgen cuando está tentado, o en cualquier momento un rosario tomado con mucho cariño en la mano, acostarse a dormir con un rosario, con una imagencita, todos esos gestos, acercarse a besar una imagen, besar el corazón de María, besar el altar, hacer gestos de reverencia, con afecto, todo eso hace que el ser humano se quede pegado o apegado al amor de Dios. Te amarás con todo el corazón. Les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, dice Ezequiel. ¿Qué quiere decir? Que va a llegar un momento en que Dios va a tomar un corazón de carne, porque se va a hacer hombre, y le va a enseñar a los hombres a amar. Amaos los unos a los otros como yo los he amado, con este corazón, que es el corazón del corazón de mi madre. Es corazón de corazón. Amarás al prójimo, ámense los unos a los otros como yo los he amado, con un corazón de carne. El amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones, dice San Pablo ya en el Nuevo Testamento. El amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Se derrama el Espíritu Santo en el corazón, es decir, en todo mi ser, en la esencia de mi alma, pero se expresa por ese corazón. Cuando nosotros veneramos el corazón inmaculado, decimos, el Espíritu Santo fue derramado en plenitud en ese corazón que está representado allí, en el corazón inmaculado, allí como un receptáculo divino del cual después se desplaza a todo el ser de María. Y así es como la Sagrada Escritura y muchos textos más nos van hablando del corazón y van preparando el corazón de Cristo y de María. Hasta que llega en el siglo XVII la revelación más expresa, explícita, de la devoción al corazón de Cristo. Ya había empezado en el medioevo a conocerse y a propagarse la devoción al corazón de Cristo. Y lentamente fue preparando Dios el ambiente para revelar, porque el hombre se olvida, nos olvidamos del amor de Dios. Y Dios tenía previsto, para cuando el hombre se olvidara, darle a entender que hay un culto. Cristo fue con el cuerpo al cielo, por tanto tiene el corazón en el cielo. María también fue con su cuerpo, por tanto también tiene su corazón en el cielo. Ambos, Nuevo Adán y Nueva Eva, tienen sus corazones, son los únicos. Los únicos que tienen corazón en la eternidad son Jesús y María por ahora, hasta que resucitemos todos nosotros el último día. Pero están ellos porque son el nuevo Adán y la nueva Eva, aquellos que hicieron de su corazón un valle de lágrimas, un desierto. Habían transgredido el amor del corazón que les había dado Dios. Entonces se suscita la devoción al Sagrado Corazón y a fines del siglo XVII se comienza a difundir la devoción al Sagrado Corazón de María de a poquito, igual que como se hizo con Jesús, que empezó la devoción en el medioevo hasta que Dios lo reveló, Cristo lo reveló a Santa Margarita. Así empezó despacito en el siglo XVII el Sagrado Corazón, hasta que lo revela Dios en Fátima explícitamente, el Inmaculado Corazón de María. Quiere rescatar y destacar la inmaculada, lo inmaculado de ese corazón. También San Pablo va a decir así, tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Es decir, tengan el mismo corazón, porque para tener los mismos sentimientos hay que tener el mismo corazón de Jesús. Tengan los mismos sentimientos de Jesús. Es el medio que la Divina Providencia tiene para poner como medio de salvación en los hombres un regalo, un tesoro. Y la Santísima Virgen, que se presenta de manera especial en estos tiempos como el corazón inmaculado en Fátima, lo van propagando antes de que la Virgen de Fátima lo anuncie, lo propagaron San Antonio María Claret y San Juan Eudes. Y todo se inspira en San Lucas. María guardaba y meditaba todo en su corazón. Todos los sentimientos de Cristo eran guardados en el corazón de María. Por eso la riqueza de ese corazón, porque tiene todo lo que Jesús amó y tiene al amor mismo de Cristo y también tiene el amor que ella le tuvo a Jesús. Santa Catalina de Labouré, en el año 1830, con la medalla milagrosa, también allí se habla ya del Inmaculado Corazón, de a poquito, del Sagrado Corazón más bien. Y se pone en la medalla los dos corazones, Jesús y María. Ahora bien, el Inmaculado Corazón nos va a llevar al corazón de Jesús. Y el corazón de Jesús nos va a llevar al corazón inmaculado. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Jesús indica hacia dónde ir. Y María también dice, hagan lo que Él diga. Ella también nos indica a Jesús. Decía el Papa Pío XII, podemos caracterizar nuestro tiempo como la era del Inmaculado Corazón. Pío XII, 1950, cuando declaró la asunción de María en cuerpo y alma a los cielos, podemos caracterizar a nuestro tiempo como la era, ahí empieza la era, del corazón inmaculado. Todo sacerdote debe ser mariano, porque debe nacer como Cristo del corazón de María y de su seno. Debe tener el corazón de María, la sangre y la carne de María. Por eso no se concibe un sacerdote que no sea mariano, que no ame a la Santísima Virgen. Y por tanto no se concibe un religioso así, ni una religiosa, ni un seminarista, ni un religioso novicio ni postulante, sino está empapado de ella, porque nosotros nacemos del corazón de María para ser otro sacerdote, para ser otro hijo de María. Y también todos tenemos el sacerdocio común de los fieles, por el cual también lo gesta María. ¿Qué significa consagrar? Me voy a estirar un poquito porque está lloviendo y seguro que nadie se va a querer ir todavía, ¿verdad? El término consagrar es algo hermoso saber. Yo me tengo que consagrar a la Virgen. ¿Qué significa eso? Es un acto, es un rito con el cual se hace santa una persona o una cosa. Viene del verbo consagrar, que significa volver sagrado, o sea, volver sagrada una persona o una cosa. Consagrarse significa, si yo consagro el cáliz, porque uso el cáliz para la Santa Misa y la sangre de Cristo toca el cáliz, eso ya hace que el cáliz no se pueda usar para otra cosa, para tomar Coca-Cola o agua o lo que sea, porque ha sido consagrado. No lo podemos usar para nada más, ni prestado, ni para una obra de teatro, ni para que nada, ni para andar mostrando cómo es un cáliz. Se puede usar uno no consagrado, ¿verdad? Entonces, porque ese uso es exclusivo de las cosas de Dios, es de Dios. Cuando uno se consagra al corazón inmaculado o al Sagrado Corazón, se hace solo de ellos, se hace pertenencia exclusiva. Con la consagración nos ofrecemos a Dios y quedamos consagrados a Él, con aquella santidad y estabilidad que es propia de la consagración, como enseña Santo Tomás de Aquino. Hace notar Santo Tomás que la estabilidad es propia de la consagración, algo estable y permanente. Con la consagración ofrecemos al corazón de Jesús nuestras personas, como también al Inmaculado Corazón, y todas nuestras cosas, reconociéndolas como recibidas de la eterna caridad de Dios. Lo dice Papa Pío XII en la encíclica Miserentissimus Redemptor. Es un acto por el cual la consagración nos sometemos establemente al dominio de Jesús y de María. Nos sometemos al dominio de ellos, reconociéndolos libremente como nuestro Señor y Señora. Poder total y dominio absoluto sobre nosotros. Por tanto, la consagración no es un pedir, sino un dar. No es dar en custodia, sino dar en propiedad. Te lo presto, no, propiedad, darlo en propiedad. No es dar en propiedad por algún tiempo, sino eternamente, por toda la eternidad, en propiedad. Por eso el fundamento dogmático de la consagración es el dominio. Quiero ser dominado por el amor de Dios, porque es un dominio no despótico, sino amoroso, y respeta tanto la libertad, tanto que quiso crearla. Dios crea eso que respeta y respeta lo que crea. Entonces el dominio es algo fundamental en la consagración. Yo quiero ser dominado, mi corazón quiere ser dominado, empapado por los sentimientos de Cristo, por los sentimientos de María. Quiero que ellos se posesionen de mí con una posesión no despótica, sino libre, amorosa, porque yo libremente me entrego a ellos, absolutamente, para que hagan lo que quieran conmigo, para que me muevan a su modo, tanto adentro como afuera. Tengo algunas cositas más que vamos a cortar por el tiempo, pero últimamente, digo, para finalizar, la consagración al Inmaculado Corazón de María es la fuerza espiritual más potente puesta hoy por Dios al servicio de la piedad cristiana, de la Iglesia, de las almas, de la paz y de la salvación del mundo. Pidamos entonces revalorizar nuestra consagración, revalorizar la importancia del corazón de Cristo, del Inmaculado Corazón, y busquemos la fidelidad en esa consagración a esos corazones. Que así sea. Así sea.